No alerte sus fusiles, no todo ni piense lo que se ama se desea. La primera mujer y el primer hombre se miraron. Era tiempo muy caluroso de verano, cuando casi nadie alcanzamos la felicidad cuando escuchamos al corazón antes que. Desde ahora, Sofía es Poética Viva, con Cecilia Collazo. Auspicia este segmento Universidad Nacional de La Plata. Buenas tardes, amigos de Poética Viva. Estamos aquí con Genoveva Arcaute. Les vamos a contar que ella es escritora, profesora, poeta, dramaturga, traductora del francés, guionista, redactora, humorista, editora y novelista. ¿Cómo estás, Genoveva? Bienvenida. Hola, Cecilia. Hacemos la presentación, aunque a vos te moleste un poco, pero es para que el que escucha hoy, el que escucha, tiene claro, que saber de qué sepa se trata. Quién es horrible cuando el de la radio no dice con quién está hablando. Claro, sí, sí, a mí me han retado por eso, que a veces uno está hablando y no dice claro. En el segundo bloque y entonces como oyente lo digo. Claro, la persona que sintoniza la radio no sabe con quién se habla. No, que veníamos hablando ayer de algo muy interesante, que era este acontecimiento casi del cuerpo que te había pasado a vos, que habías tenido vos, que estaba en relación con el encontrarte con la poesía. Uh-huh. Contanos un poco eso. Porque... El encontrarme conmigo misma y con la poesía. ¿Sí? La poesía atravesada por mis vivencias, como para poder dar cuenta de eso y exorcizarlo. Creo que la escritura es salud. Sana y trae felicidad. Sí. No porque uno escriba contento, uno escribe con dolor a veces y con dificultad, con esfuerzo. Uno, el escritor es alguien que enfrenta casi siempre la imposibilidad de escribir, y el casi es el huequito por donde uno puede, pero creo que es saludable y creo que todo vuelve en literatura. Los grandes dolores vuelven en literatura. Uh-huh. Hay que procesarlos con el lenguaje. Bien. Y así vos, digamos, ¿te sirvió este libro, el de Frida, el de Todos Somos Frida? ¿Te sirvió a vos en lo personal, en lo íntimo, para salir de ese lugar? Sí. Me dio identidad de poeta, que era lo que yo quería. Ajá. O sea, ya había escrito, publicado, sí. Tenía un nombre, había mucha gente que se acordaba de la firma de humor y de todo eso. Sí. Pero mi presente no era mi presente y no era mi individualidad, o sea, mi voz pura. Pues estaba muy sometida a las exigencias de la revista. Claro. Tenía que hacer reír, tenía que ocupar un espacio, qué sé yo. Sí. En cambio, la literatura es absoluta libertad, Y claro. Eso se siente. Claro. Una diferencia. Claro, sí. Sí, incluso más periodístico por ahí lo que estabas haciendo en relación a esto que es un arte. Sí, tenía, ¿no?, que ser en relación con el presente, con claro, la realidad. O sea, sí. Los artículos eran artículos costumbristas, pero tenían que ver con la realidad. Sí, sí. Claro. Con la salida democrática, con los primeros años de Alfonsín, después las dificultades que fueron surgiendo. Sí. Y la hemos leído, sí. Sí, sí. La guerra de Malvinas. Claro, sí. Levantaron una nota por escribir sobre Malvinas. Obviamente que eso también pasaba, ¿no? Había que llenar un espacio, pero a veces se peleaban por el espacio, o el espacio era directamente dedicado a otra cosa urgente, ¿no? Con el presente, claro, la realidad. Sí. Sí, o sea que era un trabajo de redacción periodística. Sí, sí, la sí, que sí, hacías. Sí, sí, claro, sí, sí, en la sí, revista sí, sobre sí, todo, claro. Sí. Queremos escucharte. Bueno. De Todos Somos Frida. Que sí, además, claro, tiene un nombre hermoso el libro. Sí, sí, es como un eslogan, ¿no? Sí. Que podría ser utilizado perfectamente, ver, ¿no? Algo para corporal, definir. Corporal, descripción de llanto. Estalló en llanto, es así como se dice. Las pestañas sin betún fueron a dar al blanco de ese muro, minúsculos paréntesis. Ecuaciones de dolor entre sus combas, incisos de incerteza, grafos de caverna esperando un relleno aclaratorio, un exégeta con armas de dulzura. Los párpados, persianas implosivas, ventarrón de adentro, voladizo, masa daliniana y la sal, mar en coma, en coche desfondado, reguero en libertad de pólvora hacia abajo, finas hebras de pena encabritada, mojando la camisa, paralelas, pausa en los pezones, un alto de frescor y los empina, mana luego del escollo, Suelto, no leche como antes, leche y sal aguada, desciende hasta el pozo del ombligo, junta su caudal, anega el nudo, enfría las entrañas y despiden un río desahuciado. Ya al encuentro, estriba en algún monte, cuela esta lactita hasta el parquet, no es sangre como antes, es sangre y sal y leche deslavada, caldo que emana como herida. Ha quedado sola por un rato, con estruendo de llanta estalla en llanto, detona en plena curva a la carrera, los muertos salpican el camino y derrapa, derrapa en lentas olas de orgasmo calado hasta los huesos. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y dale, retornamos. Secret life, no reveries. Got no time for memories. Follow me, don't be afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on. Is it dusk or is it dawn? Gotta try to get away from this endless night. You gotta try. I'm gonna help you to see the light. You gotta try to get out and see some city light. Some city light. Seguimos compartiendo Poética Viva. y estamos aquí con la poeta y escritora Genoveva Arcaute. Genoveva, contanos un poquito más sobre ese libro. ¿Cómo te resultó? Este libro salió en 2010. Sí. Que fue un año tremendo. Ese año uno de mis hijos, a los 29 en ese momento, tuvo un accidente tremendo de auto. Tuvo un mes en coma, un accidente de ruta. Afortunadamente su mujer y su nena no salieron ilesas. Y como correspondía, él solo se lastimó. Él era el que manejaba. Salió de eso, salió con toda felicidad, digamos, después de ese tremendo... Después de esos tremendos días de incertidumbre sobre si sobreviviría o no. Tuve que aprender a hablar, a caminar, a pedir, a comer, a escribir. Sus conocimientos matemáticos quedaron intactos, eso es genial, él había estudiado matemática. Y bueno, y recuperó todo, a lo largo de... Claro, todo varios ese proceso. Años, claro. Varios años. Qué bárbaro. Qué momento, ¿no? Y ese año terminó con el libro y terminó también con un viejo sueño que teníamos, que era hacernos una casita en el campo. Ajá. Y alguno me dijo en la presentación del libro, que fue en diciembre de 2010, ¿sí? Ay, se termina este año para vos, que fue tan duro. Digo, mira, este año termina con un hijo, una casa y un libro. Así que es un gran año. Punto. Seguro, y además que tu hijo estaba bien. Fundamentalmente. Exactamente, estaba claro. Ahí escuchando. O sea que el libro es cierre de todo eso. Es el cierre de ese año, sí. Es como un hito, como se suele decir, ¿no? Como una marca. Claro, como un mojón, digamos. Como, ¿no?, un mojón, y me dio identidad. Y yo ya estaba jubilada como profesora, y ese día dije también, los libros anteriores, en realidad el libro anterior, la novela Mandorla, había sido publicado durante mi época de actividad. Entonces estaba llena de compañeros de trabajo, de alumnos, de exalumnos. Era como que se mezclaban los tantos. Claro. Cambio ahí acá. Yo era exclusivamente la poeta o la escritora. Y eso también me significó bastante. Claro, y te abrió un mundo también, ¿no? Y me abrió porque, un mundo, digamos, sí, te abrió la puerta a la poesía. A como... la poesía, al mundillo, como se dice, a los colegas poetas. Claro, empezaste a entrar a leernos. Claro, en este espacio, digamos. En ese espacio, sí. Pero sí, seguro. Seguro. Bueno, queremos escucharte. Otro. Sí. Mi cuerpo es un mapa del dolor. Las uñas con restos de piel enrojecida disparan las flechas de la fuga o de la despedida. Mis cabellos señalan rumbos de extravío en el sinsentido de las jeringas del reloj, rodete en espiral que despista a los piratas. Mis venas vuelven mientras mis arterias van, ya con cierta fatiga de impaciencia. Ni mis senos ni mis rótulas son viscos, pero no se sabe dónde apuntan. Adelante, al abismo, mis ojos se revuelven en guiños y soslayos, sin claves, con implícitos, no resuelven. Mis pies miden los pasos que llevan al tesoro. Los seguirás sin hacer sombra en la espalda, porque vendrás, bandido, y enrollará la piel ajada y con ella partirá la isla prometida. Sobre arena de playa desplegará este cuerpo, este mapa del dolor, como una alfombra hollada, mientras mi piel se dora como hogaza y el calorcito marca las líneas a seguir. Habrá de persignarse en la frente, el corazón, las ingles, de lamer las cicatrices del costado, y sí, contará los pasos, bailará su baile, no me tapes el sol. Y por fin el pico hierro cavará en los tres puntos. ¿Acertará en primera? ¿El tesoro es uno o trino? Plata gris del cerebro, granates y rubíes de dulzuras en el pecho, abajo sombra fresca de cavernas minerales. Toma el cofre, mi cuerpo es un mapa del dolor. Muchísimas gracias. Muchísimo. ¿Puedo leer uno un poco más leve? Sí, pero por supuesto, por supuesto. Un poco más dulce. Playa. Este sabor de arena entre las manos, puñados calientes de piedras amigables. Estos grillos que me ríen en los dientes, cruje sal gruesa y fina, puro yodo. Este olor a látex del traje, mínimo que me cubre, ardiente y casi nada. Este lamer el antebrazo y ver el punto, probada de cocina. Viva el mar. Metiendo en una fuente de junco marinada, a tostarme y servirme con la cena. Está muy bien. Hermoso. Gracias. Precioso. El otro también es precioso, los dos. Muchísimas gracias, Genoveva. Nos vamos a encontrar mañana, ¿te parece? Gracias, hasta mañana. Te esperamos. Les decimos a ustedes que los esperamos mañana a la tarde. auspició este segmento. Universidad Nacional de La Plata. Poética Viva.